flaca cuando el viaje terminó. Y así el bus de la niña es bien bautizado se quedó. Qué rico dijo la flaca cuando el viaje terminó. Y así el bus de la niña es bien bautizado se quedó. Y nos vamos al restaurante El Buche. Wilson Sánchez de Saba. Ahí Perito Sánchez bueno. Y nos vamos a Chuco mi hermano. Los asientos son tiros, te recuerdo. Se sienten bien bautizados quedarán. Los asientos son sonidos, te recuerdos me traerán. Y todos los que se sienten bien bautizados quedarán.